en Nicaragua. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica a favor de la activista de derechos humanos María Luisa Acosta. La Corte ordenó al Estado reabrir la investigación por el asesinato del esposo de Acosta, Francisco García Valle, resarcir a la víctima e implementar medidas correctivas para que no se repitan violaciones a derechos humanos. Nelson Rodríguez, de Radio Universidad en Managua, tiene la información. La activista de derechos humanos de la Costa Caribe Sur, María Luisa Acosta, se convirtió en la primera mujer nicaragüense en recibir una sentencia favorable de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, en la cual se condena al Estado nicaragüense por retardación de justicia. Después de 15 años de luchar por acceder a la justicia, Acosta recibió la sentencia de la Corte IDH en donde ordena al Estado de Nicaragua reabrir la investigación por el asesinato de su esposo, resarcir los daños a la víctima e implementar una serie de medidas correctivas para evitar que se repitan violaciones a los derechos humanos de las y los defensores de derechos humanos en Nicaragua. Acosta dijo sentirse satisfecha con la sentencia y demandó al Estado a cumplir con la misma. Y estoy contenta por la sentencia, aunque sé que esto implica más trabajo, que implica un enorme sacrificio, reabrir de cierta manera las heridas, pero yo estoy dispuesta hasta que se dé pleno cumplimiento con la sentencia que manda, entre otras cosas, que se hagan las investigaciones que no se hicieron, que nunca se han hecho, sobre el asesinato de mi esposo, siguiendo la línea de investigación que planteé el primer día, que era la autoría intelectual por parte de Peter Socos y Peter Martínez en el asesinato de mi esposo, ya que posteriormente a ese sobreseimiento que se le otorgó, aparecieron las pruebas por parte de la Policía Nacional, que vinculaban por medio de una carta de Master Security, una empresa de seguridad de Managua, que Iván Argüello Rivera, el hombre que está en la cárcel pagando una sentencia de 23 años por el asesinato de mi esposo, había sido chofer y guardaespaldas de Peter Socos aquí en Managua. Existía pues una vinculación laboral directa entre Peter Socos y Argüello Rivera, y que el arma con la que mataron a mi esposo pertenece a Peter Martínez, el abogado y socio de Peter Socos en la venta de Los Cayos. Entonces, después de esas evidencias que se presentaron a la Comisión y a la Corte Interamericana, también hubo apelaciones, se presentaron quejas ante la Comisión, ante la Procuraduría de Derechos Humanos. La abogada Wendy Flores del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENID, que fue una de las tres organizaciones que llevaron el caso María Luisa Acosta y otros familiares hasta la Corte IDH, explicó lo alcance de la sentencia. También se establecen en la sentencia garantías de no repetición. Y esto tiene que ver con la violación a los derechos de María Luisa en su calidad de defensora de derechos humanos. La Corte establece que se creen mecanismos de protección y un protocolo de investigación frente a agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos. En Nicaragua no existe ningún mecanismo en la actualidad. Sabemos que estamos en un contexto de hostilidad, de agresiones permanentes y constantes por parte de agentes particulares, por parte de autoridades estatales en contra de defensores por la labor que desarrollan. La Corte considera que para mantener la democracia en un país es necesaria la intervención y la labor de defensores de derechos humanos, y como tal debe ser reconocida por el Estado, debe haber un ambiente de legitimidad. La Corte considera que este protocolo debe de venir a impedir que estas situaciones queden en impunidad y que además se establezcan estas medidas de protección. Por lo tanto, es una sentencia que trasciende el caso de María Luisa Acosta para proteger a defensores y defensoras, y es la primera vez que en Nicaragua se menciona un mecanismo como este. La sentencia también prevé indemnizaciones compensatorias. La presidenta del CENID, Vilma Núñez, dijo que la sentencia era histórica y tenía un alcance de grandes magnitudes. Es una voz de alerta al Estado nicaragüense para que revise las actuaciones del sistema judicial y le ordene cambios concretos para que no se repitan estos casos. En el año 2000, María Luisa inició la defensa de los territorios indígenas de la zona de Laguna de Perlas, municipio de la costa del Caribe Sur, en donde unas personas estaban vendiendo las tierras de los indígenas. Eso le generó persecución y amenazas tanto a ella como a su familia. Y 2 años después, su esposo Francisco José García Valle, profesor universitario de 44 años de edad, fue asesinado. El asesinato ocurrió el 2 de abril del año 2002. Desde esa fecha inició la batalla por acceder a la justicia, encontrándose una serie de obstáculos que la obligaron a recurrir hasta la Corte IDH. De acuerdo a la sentencia, el Estado nicaragüense tiene 6 meses a partir de esta fecha para informar a la Corte sobre las instituciones que serán responsables de cumplir con lo ordenado en la sentencia. Desde el año 1990, el Estado de Nicaragua reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta la fecha se han emitido 4 sentencias condenatorias al Estado nicaragüense. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua.